Cuando lo dejas para el final, se te olvida. Así que marca ya el icono del corazón en la app de iVoox para agradecer que te dispones a pasarlo de miedo con una nueva audioficción de terror y nada más. Porque marcar me gusta es dar las gracias. Terror y nada más. Presenta. Dennis Berry se había ido a alguna región remota y espantosa que desconozco. Estuve con él la última noche que pasó entre los hombres y oí sus gritos cuando ocurrió. Pero los campesinos y la policía del condado de Meath no llegaron a encontrarle a él ni a los demás, aunque batieron el terreno hasta muy lejos. Y ahora me estremezco cuando oigo cantar las ranas en los pantanos o veo la luna en parajes solitarios. Conocí bastante bien a Dennis Berry en América, donde se había hecho rico, y le felicité cuando compró nuevamente el viejo castillo junto al pantano del soñoliento pueblo de Kildare. Su padre procedía de Kildare, y allí era donde deseaba disfrutar de su riqueza, en medio de escenarios ancestrales. Los hombres de su sangre habían gobernado en otro tiempo Kildare, y habían construido y habitado el castillo. Pero esos tiempos quedaban ya muy atrás, de modo que durante generaciones el castillo permaneció vacío y en ruinas. Después de su regreso a Irlanda, Berry me escribió a menudo, contándome cómo iba levantándose el castillo gris, torre tras torre bajo sus cuidados, y recobrando su antiguo esplendor, cómo la hiedra comenzaba a trepar lentamente por las restauradas murallas, igual que había trepado hacía muchos siglos, y cómo los campesinos le bendecían por rememorar los viejos tiempos con el oro procedente del otro lado del océano. Pero pasado un tiempo, surgieron los problemas, los campesinos dejaron de bendecirle y le rehuyeron como a la desgracia. Y fue entonces cuando me escribió pidiéndome que le visitara, ya que se había quedado solo en el castillo y no tenía con quién hablar, salvo los nuevos criados y braceros que había contratado en el norte. La causa de dichos problemas estaba en el pantano, como Berry me dijo la noche que llegué al castillo. Fue un atardecer de verano cuando puse los pies en Kildare, momento en el que el oro del cielo iluminaba el verde de los montes y arboledas y el azul del pantano, donde en un lejano islote resplandecían espectralmente unas ruinas antiguas y extrañas. El crepúsculo era muy hermoso, pero los campesinos de Ballylough me previnieron contra él, y dijeron que Kildare se había convertido en un lugar maldito, de modo que casi me estremecí al ver los altos torreones del castillo dorados como el fuego. El automóvil de Berry me esperaba en la estación, ya que Kildare quedaba lejos del ferrocarril. Los lugareños se habían apartado del coche y de su conductor, que era un hombre del norte. Pero hablaron conmigo en voz baja y con cara pálida cuando vieron que iba a ir a Kildare. Y esa noche, después de nuestra reunión, Berry me dijo por qué. Los campesinos se habían ido de Kildare porque Dennis Berry iba a desecar el gran pantano. A pesar de todo su amor por Irlanda, América no había dejado de influir en él y detestaba haber desaprovechado el hermoso y vasto lugar, cuando podía sacarse turba y roturar su tierra. Las leyendas y supersticiones de Kildare no le conmovieron y se rió al principio cuando los campesinos se negaron a ayudarle. Sí, hombre. Luego le maldijeron, recogieron sus escasas pertenencias al ver su determinación y se marcharon a Ballylough. Berry mandó traer braceros del norte para que ocuparan sus puestos, y cuando le dejaron sus criados, los sustituyó del mismo modo. pero estaba solo entre extraños. Y esa era la razón por la que Barry me había pedido que fuese con él. Cuando me enteré de cuáles eran los temores que habían movido a la gente a abandonar Kildare, me reí como si había reído mi amigo, porque esos temores eran de lo más vagos, disparatados y absurdos. Se referían a cierta leyenda ridícula acerca del pantano y de un siniestro espíritu guardián que moraba en las extrañas y antiguas ruinas del lejano islote que yo había visto en el crepúsculo. Corrían historias sobre luces que danzaban en la oscuridad cuando no había luna, y vientos fríos que soplaban cuando la noche era cálida. Sobre espectros blancos que revoloteaban por encima de las aguas y de una imaginada ciudad de piedra que había debajo de la pantanosa superficie. Pero por encima de todas esas espectrales fantasías y única en su absoluta unanimidad, estaba la que hacía referencia a una maldición que aguardaba a quien se atreviese a tocar o desecar el inmenso marjal rojizo. Habían secretos, decía los campesinos, que no debían desvelarse. Secretos que permanecían ocultos desde aquella peste que sobrevino a los niños de Pertholand. En los fabulosos tiempos anteriores a la historia. En el libro de los invasores, se cuenta que estos hijos de los griegos fueron enterrados todos en Talag. Pero los ancianos de Kildare decían que una ciudad fue salvada por su patrona, la diosa Luna. De suerte que los montes boscosos la ocultaron cuando las hordas de Nemeth llegaron a Escitia en sus 30 barcos. Eran esas las fantásticas historias que habían impulsado a los lugareños a abandonar Kildare. Y al oírlas, no me extrañó que Dennis Barry se hubiese negado a escucharlas. No obstante, él sentía un enorme interés por las antigüedades y propuso que explorásemos enteramente el pantano tan pronto como lo hubieran desecado. Había visitado con frecuencia las blancas ruinas del islote, pero si bien era evidente que su antigüedad era muy remota y su trazado muy distinto de lo que la mayoría de las ruinas irlandesas, estaba demasiado avanzado su deterioro para poder dar una idea de sus tiempos de esplendor. Ahora, el trabajo de desecación estaba a punto de empezar y los braceros del norte estaban dispuestos a despojar al pantano prohibido de su musgo verde y de su brezal rojizo y a matar los minúsculos arroyuelos y las plácidas charcas azules bordeadas de juncos. Me sentía ya muy somnoliento cuando Barry terminó de contarme estas cosas. Los viajes del día habían sido agotadores y mi anfitrión estuvo hablando hasta bien avanzada la noche. Un criado me condujo a mi aposento, situado en una torre apartada que dominaba el pueblo, la llanura que se extiende al borde del pantano y el pantano mismo. Así que desde mi ventana podía contemplar a la luz de la luna los mudos tejados de los que habían huido los campesinos y que ahora cobijaban a los braceros del norte, y también la iglesia parroquial con su antiguo campanario. Y allá lejos, en medio de las aguas melancólicas, las ruinas antiguas y remotas del islote brillando blancas y espectrales. Justo cuando me tumbé en la cama para dormir, me pareció oír débiles sonidos a lo lejos. Sonidos frenéticos, semimusicales, que provocaron en mí extrañas agitaciones que tiñeron mis sueños. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, comprendí que no había sido más que un sueño, ya que mis visiones fueron mucho más prodigiosas que el frenético sonido de flautas de la noche. Influido por las leyendas que Barry me había contado, mi mente había vagado en sueños por una majestuosa ciudad enclavada en un verde valle, donde las calles y las estatuas de mármol, las villas y los templos, los relieves y las inscripciones proclamaban en distintos tonos el esplendor de Grecia. Cuando le conté mi sueño a Barry, nos reímos los dos, pero aún me reí más al ver lo perplejo que tenían a Barry los braceros del norte. Era la sexta vez que se levantaban tarde. Se habían despertado con gran torpeza y lentitud y andaban como si no hubiesen descansado, aunque sabíamos que se habían acostado temprano la noche anterior. Esa mañana y esa tarde vagué a solas por el dorado pueblo, deteniéndome a hablar de vez en cuando con los abúlicos labriegos, ya que Berry estaba ocupado con los proyectos finales para acometer la obra de drenaje. Y comprobé que los labriegos no eran todo lo felices que podían ser, ya que la mayoría se sentían desasosegados por alguna pesadilla que habían tenido, aunque no conseguían recordarla. Yo les conté mi sueño, aunque no se mostraron interesados, hasta que les hablé de los sonidos espectrales que había creído oír. Entonces me miraron de manera especial y dijeron que les parecía recordar sonidos espectrales también. Al anochecer, Berry cenó y me anunció que empezaría el drenaje 2 días después. Me alegré porque, aunque sentía que desapareciese el musgo y el brezo y los pequeños arroyos y lagos, sentía un creciente deseo de conocer los antiguos secretos que el espeso manto de turba pudiera ocultar. Y esa noche, mis sueños sobre sonidos de flautas y peristilos de mármol terminaron de forma súbita e inquietante, porque vi descender sobre la ciudad del valle una pestilencia y luego una avalancha espantosa de laderas boscosas que cubrió los cadáveres de las calles, dejando sin sepultar tan solo el templo de Artemisa en lo alto del pico donde Cleis, la vieja sacerdotisa de la luna, yacía fría y muda con una corona de marfil en su cabeza plateada. He dicho que desperté de repente y alarmado. Durante un rato no supe si dormía o estaba despierto, ya que aún resonaba estridente en mis oídos el sonido de flautas. Pero cuando vi en el suelo el frío resplandor de la luna y los contornos de una ventana gótica enrejada, supuse y comprendí que estaba despierto y en el castillo de Kildren. A continuación oí que un reloj, en algún remoto rellano de abajo, daban las 2. Y ya no me cupo ninguna duda. Sin embargo, seguía llegándome aquellos aires distantes y monótonos de flautas. Aires salvajes, que me hacían pensar en alguna danza de faunos en la lejana Maenalus. No me dejaban dormir, así que no pudiendo más de impaciencia, salté de la cama y di unos pasos. Solo por casualidad, me acerqué a la ventana norte a contemplar el pueblo silencioso y la llanura que llega al borde del pantano. No me apetecía contemplar el paisaje, ya que quería dormir, pero las flautas me atormentaban y necesitaba mirar o hacer algo. ¿Cómo podía sospechar que existiese lo que iba a ver? Allí, a la luz que la luna derramaba en su amplia llanura, se desarrollaba un espectáculo que ningún mortal podría olvidar después de presenciarlo. Al son de unas flautas de caña que resonaban por todo el pantano, evolucionaba en silencio misteriosamente una multitud confusa de figuras balanceantes, girando con el mismo frenesí que danzarían en otros tiempos los sicilianos en honor a Deméter, bajo la luna de la cosecha, junto a Ciane. La ancha llanura, la dorada luz de la luna, las oscuras sombras agitándose y, sobre todo, el sonido monótono de las flautas me produjeron un efecto casi paralizador. Sin embargo, en medio de mi temor, observé que la mitad de todos estos maquinales e infatigables danzarines eran los braceros a quienes yo creía dormidos, mientras que la otra mitad eran seres extraños y etéreos, de blanca e indeterminada naturaleza, aunque sugerían pálidas y melancólicas náyades de las fuentes encantadas del pantano. No sé cuánto tiempo estuve contemplando el espectáculo desde la ventana de mi solitario torreón antes de caer en un vacío sopor del que me despertó el sol de la mañana ya muy alto. Mi primer impulso al despertar fue contarle todos mis temores y observaciones a Dennis Berry, pero viendo que el sol entraba ya por la enrejada ventana este, tuve el convencimiento que carecía de realidad todo lo que creía haber visto. Soy propenso a ver extrañas fantasías, aunque jamás he sido lo bastante débil como para creer en ellas. Así que en esta ocasión me limité a preguntar a los braceros, pero se habían despertado muy tarde y no recordaban nada de la noche anterior, salvo que habían tenido sueños brumosos de sones estridentes. Este asunto de la música de flautas espectrales me atormentaba enormemente y me pregunté si los grillos habrían empezado a turbar la noche antes de tiempo y a embrujar las visiones de los hombres. Más tarde, ese mismo día, vi a Barry en la biblioteca estudiando los proyectos para la gran obra que debía empezar al día siguiente. Y por primera vez, sentí vagamente aquel temor que había impulsado a marcharse a los campesinos. Por alguna razón desconocida, me produjo miedo la idea de turbar el antiguo pantano y sus oscuros secretos. Y me representé visiones terribles bajo las tenebrosas profundidades de la turba inmemorial. Me parecía una imprudencia sacar a la luz esos secretos y empecé a desear tener algún pretexto para abandonar el pueblo y el castillo. Llegué incluso a hablarle a Barry de ese tema, pero cuando se echó a reír, no me atreví a continuar. De modo que guardé silencio cuando el sol se ocultó con todo su esplendor tras los montes lejanos y Kildory resplandeció, completamente rojo y dorado, en una llamarada portentosa. Nunca sabré con seguridad si los sucesos de esa noche ocurrieron en realidad o fueron una ilusión. Ciertamente, trasciende cuando soñemos sobre la naturaleza y el universo. Sin embargo, no me es posible explicar de forma normal la desaparición que todos sabemos cuando aquello terminó. Yo me había retirado temprano, lleno de temor, y durante bastante rato no pude conciliar el sueño en el inusitado silencio de la torre. Reinaba una gran oscuridad, pues aunque el cielo estaba claro, la luna, muy menguada, no aparecía hasta altas horas de la noche. Tumbado en la cama, pensé en Dennis Barry y en lo que pasaría con el pantano cuando amaneciera. Y sentí un deseo casi frenético de salir a la oscuridad de la noche, coger el coche de Barry, huir corriendo a Bailey Love y dejar esas tierras amenazadas. Pero antes de que mis temores cristalizasen en una acción, me había quedado dormido y contemplaba en sueños la ciudad del valle, fría y muerta, bajo un sudario de sombras tenebrosas. Probablemente fue el estridente sonido de las flautas lo que me despertó, aunque no fueron las flautas lo primero que advertí al abrir los ojos. Estaba tendido de espaldas a la ventana este que dominaba el pantano, por donde se elevaría la luna menguante, de modo que esperaba ver proyectarse una claridad en la pared que tenía enfrente. Pero no la que efectivamente se reflejó. Un resplandor incidió en los cristales de enfrente, aunque no era el resplandor de la luna. Fue un haz rojizo, penetrante, terrible, el que penetró por la gótica ventana e inundó toda la cámara de un esplendor intenso y ultraterreno. Mi inmediata reacción fue extraña en semejante momento, pero solo en la ficción se comporta el hombre de manera dramática y previsible. En vez de asomarme al pantano para averiguar cuál era la fuente de esa nueva luz, mantuve apartados los ojos de la ventana, completamente dominado por el pánico, y me vestí atropelladamente con la vaga idea de escapar. Recuerdo que cogí el revólver y el sombrero, pero antes de que todo terminase, había perdido el uno sin haberlo disparado y el otro sin habérmelo puesto. Poco después, la fascinación del resplandor rojo se impuso a mis terrores. Me acerqué a la ventana este y me asomé, mientras que el sonido incesante y enloquecedor de las flautas gemía y se propagaba por el castillo y por el pueblo. Sobre el pantano había una riada de luz resplandeciente, escarlata y siniestra, que brotaba de las extrañas y antiguas ruinas del islote. No me es posible describir el aspecto de dichas ruinas. Debí de volverme loco, porque me pareció que se levantaban incólumes, majestuosas, rodeadas de columnas, con todo su esplendor, y el mármol de su entablamento reflejaba las llamas y traspasaba el cielo como la cúspide de un templo en la cima de una montaña. Sonaron las flautas estridentes y comenzó un batir de tambores. Y mientras observaba aterrado, me pareció distinguir oscuras formas saltando, grotescamente recortadas contra un fondo de resplandores y de mármoles. El efecto era tremendo, absolutamente inconcebible. Y allí habría seguido, contemplando indefinidamente el espectáculo, de no haber sido porque la música de las flautas, a mi izquierda, aumentaba cada vez más. Presa de un terror no exento de un extraño sentimiento de éxtasis, crucé la habitación circular y me asomé a la ventana norte, desde la que podía verse el pueblo y la llanura inmediata al pantano. Allí mis ojos se volvieron a dilatar ante un prodigio insensato, como si no acabase de apartarme de una visión que superaba la pálida naturaleza. Pues en la llanura, espectralmente iluminada por el resplandor rojizo, desfilaba una procesión de seres cuyas figuras no había visto más que en las pesadillas. Medio deslizándose, medio flotando en el aire, los blancos espectros del pantano se retiraban lentamente hacia las quietas aguas y las ruinas de la isla en fantásticas formaciones que sugerían alguna antigua y solemne danza ceremonial. Sus brazos balanceantes y traslúcidos, guiados por los sones detestables de las flautas invisibles, llamaban con ritmo misterioso a una multitud de campesinos que oscilaban y le seguían dócilmente con paso ciego, insensatos y pesados, como arrastrados por una voluntad demoníaca, torpe, aunque irresistible. Cuando las náyades llegaron al pantano, sin alterar su dirección, una nueva fila de rezagados tambaleantes como borrachos salió del castillo por alguna puerta al pie de mi ventana, cruzó a ciegas el patio y la parte del pueblo que se interponía y se unió a la serpenteante columna de labriegos que andaban ya por la llanura. A pesar de la altura que me separaba, enseguida me di cuenta de que eran los criados traídos del norte, ya que reconocí la fea y voluminosa figura de la cocinera, cuya misma absurdidad resultaba ahora indeciblemente trágica. Las flautas sonaban de manera espantosa y otra vez oí el batir de los tambores en las ruinas de la isla. Luego, silenciosa, graciosamente, las náyades se adentraron en el agua y se disolvieron una tras otra en el pantano inmemorial. Entretanto, los seguidores, sin detener su marcha, siguieron tras ellas chapoteando pesadamente y desapareciendo en un pequeño remolino de burbujas malsanas, apenas visible bajo la luz de escarlata. Y cuando el último y más patético de los rezagados, la cocinera, se hundió pesadamente y desapareció en las aguas tenebrosas, enmudecieron las flautas y los tambores, y la cegadora luz rojiza de las ruinas se apagó instantáneamente, dejando al pueblo vacío y desolado bajo el resplandor escuálido de la luna que acababa de salir. Mi estado ahora era indescriptiblemente caótico. No sabiendo si estaba loco o cuerdo, dormido o despierto, me salvó un piadoso embotamiento. Creo que hice cosas ridículas como elevar plegarias a Artemisa, a Latona, a Deméter y a Plutón. Todo cuanto recordaba de los estudios clásicos de mi juventud me vino a los labios, mientras el horror de la situación despertaba mis más hondas supersticiones. Me daba cuenta de que acababa de presenciar la muerte de todo un pueblo y sabía que me había quedado solo en el castillo con Dennis Berry, cuya temeridad había acarreado este destino. Y al pensar en él, me embargaron nuevos terrores y me desplomé al suelo. Aunque no perdí el conocimiento, me sentí físicamente imposibilitado. Entonces noté una ráfaga helada que entró por la ventana este, por donde había salido la luna. Y empecé a oír alaridos abajo, en el castillo. No tardaron estos gritos en alcanzar una magnitud y calidad imposibles de describir, y que aún me produce desvanecimiento cuando pienso en ellos. Todo lo que puedo decir es que procedían de alguien que había sido amigo mío. En determinado momento de estos instantes espantosos, el viento frío y los alaridos me hicieron reaccionar, porque lo que recuerdo a continuación es que corría por las negras estancias y corredores, cruzaba el patio y salía a la oscuridad de la noche. Me encontraron al amanecer, vagando insensatamente cerca de Bailey Law. Pero lo que a mí me trastornó completamente no fue ninguno de los horrores que había visto y oído. De lo que hablaba, cuando salí lentamente de las sombras de la inconsciencia, era de un par de fantásticos incidentes que ocurrieron en mi huida. Incidentes que carecen de importancia, aunque me obsesionan incesantemente cuando estoy a solas, en lugares pantanosos o a la luz de la luna. Mientras huía de aquel castillo maldito, bordeando el pantano, oí un alboroto corriente, aunque distinto a cuanto había oído en Kildare. Las aguas estancadas, hasta entonces desprovistas por completo de vida animal, hervían ahora de ranas enormes y viscosas que cantaban sin cesar en unos tonos que no guardaban relación con su tamaño. Brillaban, hinchadas y verdes, a la luz de la luna, y parecían mirar fijamente hacia la fuente del resplandor. Seguí la mirada de una de ellas, muy gorda y fea, y vi la segunda de las cosas que me hizo perder la razón. Extendiéndose directamente de las extrañas y antiguas ruinas del islote lejano a la luna menguante, percibí un rayo de débil y temblorosa luz que no se reflejaba en las aguas del pantano. Y ascendiendo por el pálido sendero, mi enfebrecida imaginación se representó una sombra delgada que iba disminuyendo lentamente. Una sombra vaga que se contorsionaba y debatía como si fuese arrastrada por demonios invisibles. En mi locura, vi en esa sombra espantosa un momentáneo parecido, como una caricatura increíble y repugnante, una imagen blasfema del que había sido Dennis Berry. El pantano de la luna, de Howard Phillips Lovecraft, con Miguel Ángel Pulido como narrador y Antonio Reverte como Dennis Berry. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Vascón. Terror y nada más. 2023. Es el momento. Déjanos ahora tu comentario contándonos qué te gustó más de esta ficción sonora, porque tu feedback es imprescindible en Terror y Nada Más.